El gran Nat King Cole, la canción de la Navidad a través de Latinoamericano. Un abrazo y un saludo para don Alberto Barrera, que ahí está conectado en la zona de California. Nos confirma que el doctor Julio Astacio sí está vivo y reside allá en McAllen, Texas todavía. Así que, pues tiene 90 años don Julio Astacio. Así que le digo, lo recuerdo con mucho cariño a él porque era, aparte de ser el padrino de mi hermano, las Navidades, por ejemplo, estas épocas, convivíamos con él directamente. Cualquier emergencia de nosotros con enfermedad o algo, él era radiólogo. Si mal no recuerdo, porque una vez yo no me fracturé, pero me jodí el brazo y fuimos con él, me acuerdo, de emergencia. Bueno, dice Alberto, lástima el gobierno que se metió. Como médico, gran prestigio, grande Nat King Cole, por supuesto. Ya sabe que tal vez no es de los tiempos de don Alberto Barrera, pero Nat King Cole es cosa seria. Kirby en Utah nos dice, 2-0 aquí con todo. Está haciendo frijol allá en Utah, directamente. Me imagino, Alexis, que ahí en New Jersey ha de estar también algo jodido el clima. Y por supuesto, Miriam Méndez allá en Canadá ha de estar con gran frijol también. Karencita allá en San Martín, no tanto. Karen en San Martín ha de estar con viento, tal vez. No sé cómo está en El Salvador ahorita. Aquí en Costa Rica, fíjese que me he llevado la sorpresa que aquí no hace viento usted. O sea, no hace viento, así como el viento de octubre de allá de El Salvador. Los climas, sí, repito, después de las 4 de la tarde se pone bastante fresco. Las noches son frías, sí, pero frías, le digo yo, 19 grados, 18 grados centígrados, que se siente bastante fresco. Pero en el día, a veces nublado, a veces caluroso. Fin de semana estuvo bastante caluroso al mediodía. Pero no, de vientos, nada. De frijol, naranjas tampoco, no mucho. ¿Qué le parece si vamos directamente a Nicaragua para compartir y para aprender con Adrián Ocampo directamente del Frente Sandinista para que nos platique un poco de cómo está la cosa? Allá en California, 10 grados, me dice Alberto Barrera, 10 grados, pero 10 grados centígrados, ¿verdad? O Fahrenheit, no, centígrados tiene que ser directamente. Así que saludos, Alberto, hasta California, Pittsburgh, creo que es en California, 10 grados centígrados a esta hora, algo de frío allá. Aquí estamos ahorita a 21 grados centígrados en Costa Rica. Adriano Campos está en Nicaragua ya para compartir con nosotros. Adriana, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Rodrigo, ¿cómo están? Saludos a todo el pueblo oyente desde Costa Rica, saludos a todos desde Nicaragua, libre, bendita y soberana por siempre. Cuéntenos así rapidito, ¿cómo está el clima ahí en Nicaragua? ¿Está haciendo calor o no? Heladito, bastante helado. Casualmente el fin de semana, sábado, domingo, en uno de los departamentos de nuestro país, Jinotega, estaba a 13 grados. Uy, está haciendo frijol también. Usted está en Managua, ¿verdad? Así es, correcto. En Managua estamos fresquitos, no a esa temperatura, pero sí fresquitos, tranquilos. ¿Vientos? Pocos, pero sí hay. Bueno, Adriana, como la había, es la segunda vez que está con nosotros, Adriana, toda la semana estamos a esta hora con Adriana, o un poquito antes tal vez, y es precisamente para aprender, Adriana, de ustedes, de todos los mitos que hay sobre el Frente Sandinista, de todos los mitos que hay sobre Daniel Ortega, y pues le damos el espacio a usted para que nos hable de lo que está pasando con el Frente Sandinista, que nos hable de lo que está pasando con Daniel Ortega, y si hay preguntas, interrogantes de nuestros escuchas, pues ahí están los chats para que puedan preguntar y yo con gusto le traslado las preguntas, pero los micrófonos de este espacio es suyo, Adriana, así que adelante, escuchamos con mucha atención. Bueno, nuevamente buenos días a todos y aquí estamos para informarles la verdad de lo que está haciendo nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por nuestro máximo líder, comandante Daniel Ortega Saavedra. Nosotros, la militancia, en conjunto con el pueblo de Nicaragua, estamos construyendo, seguimos avanzando, progresando y construyendo nuestra patria, nuestra linda Nicaragua. En todos los ámbitos, en todos los sectores, continuamos haciendo diferentes gestas de trabajo heroico desde todas las localidades de nuestro país para, con el único fin y el objetivo de avanzar, progresar y hacer de Nicaragua una nación altamente comercial, progresiva y por supuesto donde renazca, reluzca y reviva por siempre nuestra paz, nuestra soberanía, la libertad y nuestra independencia. En ese sentido, tenemos mucho que hacer, continuamos trabajando y para ello tenemos que recordar que nuestros países del mundo, nuestros pueblos oprimidos, tenemos que hacer referencia a que nuestra patria Nicaragua ha sido desafortunadamente, desgraciadamente, por tiempos neoliberales. Ya más de 200 años Nicaragua, desgraciadamente, desafortunadamente, ha sufrido altos estragos, producto de la corrupción, producto de los malos manejos administrativos de gobiernos neoliberales que desgraciadamente nos han dejado en extrema pobreza a través de los robos, la corrupción y los malos manejos. También las pandillas, en aquellos entonces las pandillas hacían de las suyas en esos tiempos con el pueblo, apagones de luz que el gobierno de Bolaños, Bolaño siendo un presidente neoliberal, el mal manejo nos dejó a oscuras, apagones a nivel nacional, nos dejaban sin energía y eso provocó también altos y muy significativos quiebres a la economía, por supuesto, porque sin energía un pueblo no funciona. Así también quisieron los tiempos neoliberales, quisieron privatizar todo en nuestro país, quisieron privatizar también, además de la energía, el agua, nuestra fuente de agua, nuestra fuente natural, quisieron privatizarla, pero aquí estuvo un pueblo enérgico presente para evitar como podríamos decirle, esa táctica criminal por parte de los tiempos neoliberales contra el pueblo. Es decir, quisieron que Nicaragua fuera prácticamente una patria al servicio de Estados Unidos, donde reina el capitalismo salvaje, donde solamente sobreviven los que son cómodos, aquí le llamamos los cómodos, las familias medias, las familias de ingresos medios y las familias de altos ingresos, es decir, la burguesía, donde solamente eran gobiernos para los burgueses y el pueblo más pobre y el pueblo más empobrecido y el pueblo más en miseria. Era el gobierno de los neoliberales, el gobierno de los burgueses que solamente trabajaban para ellos, no pagaban impuestos y una serie de actividades ilícitas que enmarcaron en la historia de Nicaragua altos niveles de corrupción. Se los decía en la sesión pasada cuando me invitaron por primera vez de que Arnoldo Alemán era un presidente neoliberal al servicio de Estados Unidos y desgraciadamente este señor fue el mayor ladrón, el mayor corrupto a nivel centroamericano y latinoamericano. En aquel entonces estamos hablando desde los años, 95 en adelante, de los años 95 entre Bolaños y Arnoldo Alemán. Estos dos sujetos, presidentes de la supuesta democracia que ellos pregonaban, el mismo discurso de Estados Unidos, quienes roban y matan, sancionan, bloquean en nombre de la libertad y en nombre de la democracia, haciendo mal uso de estas dos palabras que son altamente importantes a nivel mundial, pero que no es propiedad de Estados Unidos. La palabra soberanía, la palabra democracia, libertad, no solamente le pertenece a Estados Unidos. No es bautizada solamente para Estados Unidos. Democracia y libertad le pertenece esas palabras, ese sentido y ese objetivo y ese contenido, esa teoría le pertenece a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo. Y desafortunadamente, Estados Unidos, en sus políticas mezquinas, han querido que la democracia, la entre comillas, y la libertad, entre comillas, sea un supuesto modelo en el que ellos fundamentan, trabajan, haciéndose pasar como unos disque defensores de la democracia y la libertad, engañando a todo el mundo, porque es del saber de todos que Estados Unidos ha atacado a diferentes países en el mundo en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, implementando guerras, mentiras mediáticas a través de las redes sociales, implementando sanciones, bloqueos y desafortunadamente socavando las riquezas naturales de los pueblos. Es decir, Estados Unidos ha alcanzado a ser una potencia no limpia, no transparente, nada legal, porque han socavado a muchos países en el mundo, por ejemplo, Irak, Siria, Palestina, entre otros países asiáticos, que ellos atacan. Y se han inventado diferentes historias donde dicen que tienen pruebas documentales donde supuestamente existe el terrorismo en el Asia, etcétera, etcétera. Ya ese disco rayado lo conocemos, lo sabemos perfectamente cómo ellos trabajan para implementar, manipular a través de las mentiras, a través de sus medios globales y cómo invadir a los diferentes países en el mundo con tal de robar, socavar las riquezas de esos países, no importándoles la matancina de millones de familias en esos países, no les importa matar, asesinar, y esto no te lo dicen los medios globales de Estados Unidos, esas guerras que están implementando en esos países, así como lo implementaron en nuestro país, en Nicaragua, en 1979, que eso no lo vamos a olvidar nunca. Prohibido olvidar, esa es una frase que nuestra Nicaragua la tiene muy presente, muy latente a todo el pueblo de Nicaragua. Prohibido olvidar. No vamos a olvidar nunca esos ataques, esas guerras que nos implementó Estados Unidos a través de su servil PLL, el dictador Somoza, quien a través de este PLL ellos nos provocaron una guerra, nos acabaron nuestra economía en Nicaragua y simplemente por ellos mantener a sus peleles en Nicaragua y posesionarse de nuestra patria. Ellos quisieron, a través de sus lacayos, los malos hijos de la patria de Nicaragua, los traidores, quisieron vender nuestra patria y estar ellos mandando y muy seguramente apoderarse de toda Centroamérica. Ese ha sido el objetivo de Estados Unidos. Atacar, socavar los pueblos. En este sentido, a Nicaragua la han querido ver como un patio trasero, la han querido ver como que somos esclavos. En ningún momento, jamás ni nunca, Nicaragua va a ser patio trasero ni vamos a ser esclavos de Estados Unidos. Ya suficiente hemos aprendido de todo el ataque mediático y el ataque de guerras que nos ha provocado Estados Unidos. En 1979, nuestro pueblo heroico, sandinista, nuestro pueblo en general, se dio cuenta de todas las barbaries que cometió el dictador Somoza, servil de Estados Unidos, PLL de Estados Unidos, quien fue puesto por Estados Unidos, y esta dictadura que él, Somoza, tuvo en más de 40 años, toda su familia, y ellos estaban prácticamente llevando al pueblo a extrema pobreza. Habían ciertos beneficios, pero solamente estaba dirigido bajo la bota, bajo la autorización, y el pueblo de Nicaragua, el país de Nicaragua no podía crecer. Ahora sí estamos creciendo. Ahora sí Nicaragua abrió sus ojos, abrió sus sentidos y estamos creciendo. Ahora Nicaragua no es la Nicaragua de hace, vamos a ver, ya hace 40 años atrás, Nicaragua está siendo construida, siendo edificada, prosperada desde el 2007 hasta la fecha y continuamos trabajando para que Nicaragua alcance los máximos niveles de la construcción, de la edificación del progreso de nuestro país a todos los niveles. Adriana, tenemos preguntas de los escuchas también. Kirby en Utah le manda saludos y nos dice, pregúntale a la compañera qué proyectos están desarrollando, hablando de que usted está hablando de que está creciendo Nicaragua y está mejorando la situación allá. ¿Qué proyectos están desarrollando en el ámbito educativo y en salud? Sí, buenos días, Kirby. Saludos, mucho gusto. Nicaragua estamos, no es fácil trabajar en el tema de Nicaragua después de largos años de guerra, largos años de que han querido destruir a nuestra tierra. Hemos venido progresando poco a poco, construir un país y que haya progreso en un país no solamente son de 5 años, necesitamos de muchos años más para poder construir nuestra Nicaragua. En materia de educación y en materia de salud, contestando al compañero Erwin, Nicaragua ha estado avanzando significativamente desde el 2007. Cuando asume nuestro presidente Daniel Ortega, uno de los primeros pasos a seguir para continuar el desarrollo, el progreso y la garantía de nuestros derechos y beneficios según nuestra Constitución Política de la República, hemos construido diferentes escuelas, construcción de escuelas a nivel nacional, la reconstrucción de escuelas, cuestiones que lugares que desgraciadamente en los tiempos neoliberales, aquí la educación estuvo por el suelo. Aquí solamente el que tenía dinero, el burgués, podía estudiar. Aquí solamente el burgués podía tener acceso a las diferentes maestrías, posgrados y a los diferentes títulos. Solamente el que podía tener dinero podía superarse. En ese particular, nuestro comandante Daniel ha restituido todos los derechos del pueblo a través de becas. Becas en materia educativa, técnicas, profesionales, posgrados, maestrías y también desde las diferentes cursos. Cursos técnicos y cursos en idiomas, diferentes cursos en materia también de emprendimiento. Se han construido, se han rehabilitado diferentes instituciones, institutos educativos a nivel nacional, tanto Managua, nuestra capital, como en los diferentes departamentos, en las regiones autónomas, Caribe Norte y Sur, y por supuesto también nuestra costa Caribe, ya ellos también gozan de diferentes proyectos de beneficio social, educativo y salud. Es decir, se ha construido también a nivel nacional diferentes hospitales, centros de salud, diferentes puestos médicos. Estamos construyendo diferentes atenciones también, por ejemplo, con especialidad en la mujer y en la niñez. Diferentes casas maternas, diferentes puestos médicos con equipamiento moderno que nunca existió en nuestro país. Desgraciadamente, en los tiempos neoliberales, aquí hubieron altos índices, altas estadísticas de muertes a falta de la salud, a falta de un medicamento, y esa fue una de las miserias que nos dejaron los tiempos neoliberales. Ahora, con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con nuestro presidente Daniel Ortega, tenemos restituidos y hemos cumplido con nuestra constitución política en beneficiar al pueblo. El pueblo ahora sí goza nuevamente de sus derechos a la salud gratuita, a la educación gratuita. En los tiempos neoliberales no podíamos estudiar, el pobre no podía beneficiarse, si no tenía dinero no estudiaba, así de sencillo. No habían programas educativos, programas de becas, no existió eso nunca en tiempos neoliberales. Ahora con nuestro comandante Daniel, el joven, el adulto e incluso la tercera edad, si desea continuar estudiando perfectamente lo puede hacer. Si alguien de Centroamérica, Latinoamérica, visita Nicaragua y se va a las universidades públicas y privadas de nuestro país, ustedes van a poder observar la inmensa mayoría, cantidad de estudiantes, tanto jóvenes, tanto adultos y de la tercera edad, quienes se han motivado, quienes se han entusiasmado en continuar estudiando, ya que desafortunadamente cuando ellos fueron jóvenes, por diferentes situaciones que implementaron en contra de nuestro país, ellos no pudieron estudiar. Muchos de nuestros combatientes históricos, quienes nos liberaron de la dictadura de Somoza, ellos ahora sí están estudiando. Antes se dedicaron, ¿cuál fue el estudio de nuestros combatientes históricos antes? ¿Cuál fue su estudio? ¿Cuál fue su educación? Responder como hombres, de verdad, como hombres que aman su patria, la educación de ellos fue liberar a Nicaragua de la dictadura somocista. Y gracias a ellos, hoy, gracias a esas mujeres y hombres que lucharon en contra de esa dictadura de Somoza, nos heredaron nuestra patria libre. Gracias a ellos, Nicaragua hoy sí está respirando, hoy sí está teniendo alta paz y alta soberanía de la cual estamos disfrutando. Ahora sí, el pueblo de Nicaragua está feliz, está contento, está trabajando, está avanzando, está viendo los progresos, está viendo el alcance que está haciendo nuestro buen gobierno con los diferentes proyectos beneficios a nivel nacional. Y esto no te lo dicen los gobiernos, perdón, y esto no te lo dicen los medios globales de Estados Unidos. Jamás se lo van a decir, porque a Estados Unidos solo le conviene decirte lo que a ellos les interesa. Adriana, tenemos más preguntas. Por cierto, compartimos con Adriana Ocampo desde Managua, Nicaragua. Es abogada, por supuesto militante del Frente Sandinista, y semana a semana los lunes, 9:15 de la mañana por ahí, compartimos con ella para aprender un poco de lo que sucede en Nicaragua y para reaccionar sobre los mitos que ocurren sobre Nicaragua. Tenemos una persona directamente en Nicaragua que nos cuenta lo que está pasando en aquel país centroamericano. Para desvirtuar todo lo que se dice en los medios de comunicación normales. Aquí lo hacemos con ella directamente, y estas opiniones precisamente de ella, que es parte del movimiento sandinista, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tenemos preguntas. Miriam Méndez desde Canadá nos pregunta, o le pregunta a Adriana, ¿qué valoraciones tiene sobre el rompimiento de relaciones con Taiwán y como consecuencia sobre la apertura de relaciones con China continental? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, saludos a la compañera desde Canadá. Bueno, en materia internacional, en materia de relaciones diplomáticas, Nicaragua desde 1990 ha tenido relaciones diplomáticas con Taiwán, la isla de Taiwán. Cabe mencionar que Taiwán es territorio chino, está dentro del territorio de China. Y es una situación que en materia geográfica, en materia de relaciones diplomáticas, relaciones exteriores, estamos hablando que Nicaragua con Taiwán ha tenido muy buenas relaciones desde 1990. Nicaragua tomó diferentes políticas de avance, de progreso en acuerdos bilaterales con Taiwán, tanto comerciales, diplomáticos y por supuesto de grandes temas de desarrollo para ambos países. Es decir, Taiwán ha sido un artífice importante para Nicaragua, pero también Nicaragua aportó con la isla Taiwán en diferentes temas de comercio. Por ejemplo, le voy a decir, según hace poco un informe, se brindó que Taiwán y Nicaragua estaban estableciendo diferentes relaciones en cuanto al comercio. Ejemplo, la exportación de camarones, la exportación de carne, carnes bovinas, el café, las langostas, todo lo que se produce desde el mar y, por supuesto, diferentes temas como el café, que es de gran importancia y vitalidad también en el comercio. Taiwán generó importantes ganancias en cuanto a la exportación, con hasta más de 64 millones de dólares. Las exportaciones en Nicaragua, en territorio de Taiwán, también alcanzó ganancias, por ejemplo, hasta de 144 millones de dólares. Y esto generó también diversos convenios en el que ambos, repito, ambos países obtuvieron ganancias. Taiwán fue partícipe también en diferentes proyectos sociales aquí en nuestro país desde el punto de vista de los proyectos de las viviendas. Taiwán y Nicaragua desarrollaban proyectos de viviendas sociales. Es decir, el embajador de Nicaragua en su momento y en apoyo de su compañera esposa, estuvieron ellos participando en diferentes entregas de viviendas dignas a diferentes pobladores, pueblos de sectores muy bajos, donde nos apoyaron con su casita, con su vivienda, a reconstruir esa vivienda caída, producto de la miseria que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Entonces, ellos, afortunadamente, el embajador en ese entonces ya no es embajador, hay que mencionar eso, él ya no es embajador, pero por haber sido un gran colaborador y un gran ser humano que apoyó y ha vivido en nuestra Nicaragua, ha vivido en nuestra Nicaragua ya hace más de 10, 15 años, ha vivido en nuestro país. Entonces, por toda esa buena obra que en su momento hizo el embajador de Taiwán, entonces nuestro presidente de la República, Daniel Ortega, y el canciller Denis Moncada lo han declarado gratamente, dignamente, como ciudadano nicaragüense. Es decir, por toda la buena gesta de ser humano que ellos han hecho durante a lo largo de estos años en colaboración con Nicaragua, se les declara ciudadanos y ellos decidieron quedarse a vivir en nuestro país. Es muy importante mencionarles también que Taiwán siempre ha sido miembro de la OTAN. Es decir, sus políticas tendrán de por qué permanecen dentro de la OTAN. Ellos sabrán por qué ellos son parte de esa organización que ya muchos conocemos y sabemos que son al servicio de Estados Unidos. Y Taiwán también está siendo, desafortunadamente, por cambios políticos repentinos, que ya ustedes en su gran mayoría lo saben también, cómo está la política exterior en cuanto a los temas de Estados Unidos con China. Ese gran tema de discusión de quién será la primera potencia. Y qué irónico es que Estados Unidos ha sido la primera potencia, pero también ha sido la primera potencia que se ha dedicado por muchos años a los ataques, a la guerra, en imponer las bases militares en diferentes países del mundo. Y mientras Estados Unidos hacía todo eso, China estaba progresando, China estaba creciendo, un gran potencial económico ahora, que prácticamente ya está siendo, ya solo le falta poco para ser la primera potencia a nivel mundial, y sobre todo en materia económica, en materia tecnológica. Toda la materia tecnológica que Estados Unidos tiene, en su gran mayoría, es por la inteligencia china. Es decir, Estados Unidos ha alcanzado una gran potencia y ganancias en materia tecnológica gracias a China. Es decir, China es la inteligencia en cuanto a lo tecnológico, a lo económico, y China no te ha atacado a ningún país con guerras, con bombas, con misiles. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia entre una potencia y la otra, que una se ha dedicado a lo largo de muchos años a atacar, bombardear, a acribillar a millones de familias, asesinando a millones de familias, y la otra potencia se ha dedicado a avanzar en materia tecnológica y económica. ¿Qué diferencia? Bueno, Adriana, quiero agradecerle siempre por la conexión semana a semana para compartir temas interesantes para los amigos nicaragüenses y para los escuchas que les interesa lo que está pasando en nuestra Centroamérica. Y qué mejor que hacerlo con una persona que vive allá en Nicaragua directamente, que sabe lo que está pasando. Y pues como siempre agradecerle y el próximo lunes nos conectamos nuevamente a eso de las 9:15 de la mañana, si le parece. Perfectamente, claro que sí, con gusto para apoyarles y por supuesto para responder a todas las dudas y agradezco este espacio que es sumamente importante, como bien lo has dicho, no es lo mismo estar de largo que de cerca. Y aquí yo como militante, como ciudadana nicaragüense, como habitante en mi país, que estoy viviendo en mi país, porque hay que mencionar algo también que desconoce la comunidad internacional. El Sí. nicaragüense que vive en su país está viviendo latentemente, palpitadamente las situaciones que está su país enfrentando y estamos trabajando para construir nuestra linda Nicaragua. Y el nicaragüense que está fuera de Nicaragua está desde largo con expectativas únicamente escuchando dos cosas, o escucha a los medios de Estados Unidos, quienes son los que están a través de una guerra mediática engañando a la comunidad internacional, o están escuchando nuestros medios, que con pruebas están demostrando a diario cómo estamos construyendo nuestra Nicaragua, cómo el pueblo está combatiendo la pobreza, que ese es un tema preliminar, es un tema de vital importancia, número uno, tema número uno para erradicar, combatir la pobreza en nuestro país. Y es una propuesta que hizo nuestro presidente Daniel Ortega a través del Plan de Desarrollo Humano 2022-2026 para erradicar por completo la pobreza en nuestro país. Y para finalizar, quería comentarles que ahorita nuestra alianza con China es de mucha importancia porque Nicaragua tiene muchas perspectivas de crecimiento. Ya Nicaragua se cansó de ser menoscabada, de ser atacada, de ser acrimillada, de ser una región pobre. Ahora Nicaragua está alzando sus ojos, sus sentidos en alcanzar el progreso, el bienestar para el pueblo en general, no solamente para la burguesía, sino para el pueblo en general. Vamos a erradicar, a combatir la pobreza y ahorita la alianza con China, esta trae grandes expectativas para nuestro país. Cuando ya hemos firmado, ya Nicaragua firmó el convenio de restablecimiento en relaciones diplomáticas con China, esto significa para Nicaragua tres cosas. El camino a la cooperación, el camino al comercio y el camino a las diferentes inversiones de los sectores estratégicos. Ahorita nuestro canciller de la República, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, está trabajando fuertemente en conciliación con todos las entes, con todas las instancias correspondientes en acuerdo a las relaciones exteriores para erradicar la pobreza. Y por supuesto, China está 100% colaborando, restableciendo su amistad con nuestro pueblo, con nuestro país, en aras de fortalecer el crecimiento de nuestro país en todos los sectores económicos, regionales y en los temas también tecnológicos de nuestro país. Alcanzar lo que no hemos podido desarrollar en nuestros países, lo que nos han negado por años, por décadas, nos han negado el progreso, nos han querido ver como esclavos, les decía, y ahora Nicaragua no es, no será, por, nunca será esclava, todo lo contrario, Nicaragua será una región centroamericana de futuro, de progreso, tanto en el Pacífico y en el Atlántico. Nuestra economía va a crecer tanto en materia de comercio, tecnológica y cultural. El tema de la cultura entre ambos países, China y Nicaragua, será de suma importancia. Nicaragua será un faro de amistad entre ambos pueblos y vamos a enfrentar con medidas muy importantes ante las amenazas unilaterales que impone Estados Unidos contra nuestros pueblos, esas élites de poder económico que pretenden derrocar a los países, a los pueblos que desafortunadamente nos han negado el derecho a progresar. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y a usted, Rodrigo, por este espacio tan importante. Adrián, un beso para usted y próximo lunes nos conectamos, 9:15 de la mañana. Pásela bien. Feliz semana. Saludos. Gracias. Igualmente. Bueno, ahí tenemos desde Managua a Adrián Ocampo, que semana a semana está compartiendo con nosotros temas directamente de este país centroamericano, más cerca de nosotros que de ustedes, tal vez que están ahí arriba, en el norte, en Europa, donde quiera que se encuentre. Faltan 17 minutos para las 11 de la mañana, hora local en El Salvador. Domingo fue el día de ayer y tuvimos el especial de la agrupación Escape. Y como todos los lunes, lo vamos a repetir en breve. Así que, Buxo, que si le gusta la música de Escape, un poquito de ska, desde Madrid, España, lo tenemos para usted a continuación. No se lo vaya a perder, los mejores éxitos de Escape y un poquito de la historia de ellos. A continuación, en Latinoamericanto, este espacio se retransmite después de Encuentro con Julio Villagrán. Hoy lo repetimos a las 7 de la noche. Julio Villagrán estuvo con Luis Membreño el día de hoy. Así que pendientes. Hoy la misión del Evangelio en repetición va a las 5 de la tarde. Y pues de ahí vamos directamente a las 6 de la tarde con Herbert Vargas y En la Mira Plus. Y a las 7 de la noche viene Julio Villagrán con Encuentro con Julio Villagrán y después nosotros con esta repetición de este espacio el día de hoy, donde hemos compartido pensamiento, voz crítica de Ronald Umaña desde San Salvador y Adriana Ocampo desde Managua, Nicaragua. Mañana, el otro día, mañana venimos nuevamente con más temas para todos ustedes. Un placer haberle acompañado a usted este día lunes. Gracias nuevamente a Víctor de León por la colaboración que nos envió a la estación. Por supuesto, gracias siempre a Alexis, a Miriam Méndez, fieles colaboradores. Gracias también a Kirby en Utah. Y a toda la gente que colabora. Y allá en Australia, saludos a Pedrito Jovela, José Peña y a toda la gente que colabora con la estación y son fieles escuchas de la estación. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerde, la estación estamos transmitiendo de 6 de la mañana a 12 de la medianoche. Si le gustan los roconcitos sabrosos, un poquito de popsitos en inglés sabrosos, después de las 8 de la noche es la programación que tengo. Es mi joya favorita, digámoslo así. Para que se relaje estudiando, escuchando música, ahí nos acompaña un rato hasta la medianoche. Pásala bien, regresamos mañana con más. Y si algo sucede en el transcurso del día, no lo vaya a negar usted o a pensar usted que no lo vamos a hacer, nos vamos a conectar de regreso. Pásala bien, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Ay, mire, nos vamos a ir precisamente, espérenme, nos vamos a ir precisamente con una rolita. Oiga, está gritando Alejandra, la Estela. Vámonos con una clásica navideña, ¿no? No tan clásica, este de más allá, pero todos los años esta canción llega al top 10 en la Billboard. María Carey, pásala bien.